Y que veamos esto, hermano, que es sumamente importante para nosotros. Mire, hermano, hay muchas cosas que Dios nos ha dado a nosotros, muchas, muchas cosas que nos ayudan para nuestra liberación, para nuestra bendición, para nuestra restauración. Por ejemplo, una de las cosas que Dios nos da a nosotros para nuestra bendición, nuestra restauración, nuestra liberación, nuestra transformación es congregarnos. Eso es bien importante, congregarnos. Es la palabra de Dios, es el bautismo con el Espíritu Santo, el bautismo en agua, es la Biblia misma. Pero hay cosas, hermano, que Dios quiere que permanezcan en nuestra mente y en nuestro corazón. Por eso es que Él dice que Él va a escribir en nuestra mente y en nuestro corazón su palabra. Así lo dice la Biblia, que Él la va a escribir en nuestra mente y en nuestro corazón. Después en otro verso dice que Él la va a escribir en el corazón y en la mente. Cambia el orden. Primero en la mente, en el corazón, y en otro verso dice que en el corazón y la mente. Y le digo esto, hermano, porque si nosotros, no ponemos cuidado, no ponemos atención a oír y a leer la Biblia y que esa palabra quede grabada en nuestra mente y en nuestro corazón, hermano, vamos a estar cometiendo toda nuestra vida los mismos errores que cometieron nuestros antepasados, que cometieron nuestros abuelos y les fue mal, que cometieron nuestros padres y les fue mal, los mismos errores que no cometieron ellos, sino que nosotros los cometimos, los vamos a seguir cometiendo, y el resultado es que nos va a ir mal. Y le digo esto porque necesitamos nosotros, óigame hermano, retener la palabra de Dios en nuestra mente y en nuestro corazón. Ahí va a ver. Entonces, en Éxodo capítulo 12 y verso 11, hermano, la Biblia nos sigue describiendo cómo era que los israelitas tenían que comer la Pascua. Y aquí dice Éxodo 12:11, y lo comeréis así. Dice, ceñidos vuestros lomos, ya hablamos acerca de ceñirse los lomos para tomar la Santa Cena, y cómo la Santa Cena nos libera nuestros lomos. Esto es bien importante porque hay hermanos que tienen ataduras y lo que necesita, mire hermano, estábamos viendo un reportaje con mi esposa acerca de unos bebitos que tienen una enfermedad que se llama enanismo, pero es un tipo de enanismo no solo donde las piernas y los brazos son pequeños, sino que todo el cuerpo, todo su cuerpo es pequeño y proporcional. O sea que cuando uno los mira a ellos, aunque tal vez ya tienen 16, 18, 23 años, es como ver a un niño. Entonces hay algunos cristianos que pueden evitar muchas cosas, no para ellos, sino que para sus hijos. Y una de las cosas es tomar la Santa Cena ceñido los lomos, porque la Biblia enseña que nosotros, los hombres, tenemos a nuestros hijos en los lomos, y los que todavía no han tenido hijos y que saben que han tenido una vida de perro, aunque según ellos no la hayan tenido, una de las cosas que deben hacer es pedirle al Señor que les libere sus lomos para que cuando engendre a sus hijos no sean afectados espiritualmente por las cosas que ellos han hecho. Por eso es que la Santa Cena es bien importante, hermano. Tiene poderes sobrenaturales la Santa Cena. ¿Y en quiénes se van a hacer efectivos esos poderes sobrenaturales? En los que la tomen con fe y en el orden de Dios. De hecho, las dos profecías, no sé si usted oyó, hermano, las dos profecías en donde el Señor decía que necesitamos nosotros ponernos a cuentas para tomar la Santa Cena, porque si cometemos el error, hermano, de tomar la Santa Cena como juego, alguien puede ser que esté enfermo y se enfermó después de una Santa Cena, porque la tomó mal. Entonces ahora lo que necesita es arrepentirse, pedirle al Señor que lo perdone. Pero ¿por qué tomó mal la Santa Cena? Porque estaba en pecado y no quiso arrepentirse. Y entonces cuando tomó la Santa Cena, en lugar de que la Santa Cena lo sanara, se enfermó. Entonces lo que necesita hacer es arrepentirse primero del pecado que está cometiendo, a escondidas o ya no a escondidas. Y de ahí volver a tomar la Santa Cena arrepentido y en el orden de Dios y dejando el pecado, y entonces la Santa Cena le va a provocar sanidad. Entonces la Santa Cena tiene poderes sobrenaturales. La otra situación es que para tomar la Santa Cena no se puede tomar la Santa Cena descalzo. Un cristiano no puede tomar la Santa Cena descalzo espiritualmente hablando, sino que tiene que tener sus pies cubiertos, eso ya lo vimos. Y lo que sigue diciendo aquí la Biblia dice, y vuestro bordón en vuestra mano. Entonces tenía que ser con los lomos ceñidos, con el calzado en los pies, oiga mi hermano, y el bordón en la mano. Podían llevar más cosas, ellos podían llevar más cosas, pero lo que sí no les tenía que faltar era que sus lomos tenían que estar ceñidos con... Imagínense pues, hermano, porque la Biblia dice que los niños que salieron de Egipto, su ropa creció con ellos, sus zapatos crecieron con ellos, y si hubieran salido descalzos, ¿será que? Puede ser que, yo me imagino que hubo algunos que salieron descalzos porque no hicieron caso, y como usted sabe que siempre hay gente desobediente, ¿verdad? Yo me sospecho que hubo algunos que se echaron hasta que se murieron descalzos en el desierto. Y también sospecho que hubo otros que salieron descalzos, pero de ahí se arrepintieron, se sometieron a la obediencia de la palabra de Dios, y de ahí pues lograron tener zapatos y ya no les fue tan mal. Entonces, pero aquí la otra cosa era que tenían que tener en su mano un bordón, o sea, era una vara. Mire esto pues, entendámoslo todo, tenían que comer con sus lomos ceñidos, apretados, con zapatos en sus pies, y tenían que con la vara en su mano. ¿Por qué lo hizo Dios así? Pues ahí vamos a ver alguna explicación. Lo interesante era que no podían comer con las dos manos libres, solo una mano tenían que tener libre y la otra, con esa otra, estar comiendo. Era carne asada lo que ellos estaban haciendo, porque el cordero lo habían sacrificado y lo habían asado, pero solo con una mano. Ahora, veamos, hermano, veamos, no sé si puse esto, hermano, que me ha estado fallando esto que utilizo yo para hacer las presentaciones, pero... veamos algunos versos en donde aparece esta palabra hebrea que aquí en Éxodo 12:11 tradujeron como bordón. Veamos algunos versos. Vamos a ver, no sé si está más adelante. Aquí dice, mira pues. Entonces Jacob tomó varas verdes de álamo, de almendro y de plátano, dice la Biblia de las Américas. Y le sacó tiras blancas de la corteza, descubriendo así lo blanco de las varas. Y colocó las varas que había descortezado delante de los rebaños. Oiga, colocó las varas que había descortezado delante de los rebaños. En los canales o en los abrevaderos, dice otras versiones. Ahí está, en los canales, en los abrevaderos, donde los rebaños venían a beber. Y se aparentaron cuando venían, y se apareaban cuando venían a beber. Así se apareaban los rebaños juntos, junto a las varas. Y los rebaños tenían crías rayadas, moteadas y manchadas. Ahora mire esto pues. ¿Cómo tenían que comer ellos la Santa Cena o la Pascua, que para nosotros representa la Santa Cena? Con una vara en sus manos. Con una vara en sus manos tenían que comer la Pascua. Ahora nosotros, esta vara, hermanos, bien interesante, porque esa vara, cuando nosotros tomamos la Santa Cena, Esa vara para nosotros significa de que uno de los beneficios de tomar la Santa Cena, hermano, es que lo que dice aquí el verso 39, dice, y los rebaños tenían crías rayadas, moteadas y manchadas. ¿Qué pasaba con los rebaños? Empezaban a dar fruto. Para no darle tanta vuelta, ¿verdad? Empezaban a dar fruto. Entonces, hermano, otra de las cosas que hace la Santa Cena en nosotros, óigame, hermano, es que a algunos les va a quitar la esterilidad espiritual. Porque de verdad, hermano, mire, hay hermanos que no dan fruto. Se predica, se enseña, se les ministra, vamos al retiro, vamos a la proclama, traemos a hermanos invitados, y a pesar de eso, hay algunos hermanos, óigame hermano, que no dan fruto. No dan fruto. Puede ser, mire, puede ser algún problema espiritual. Puede ser que no dan fruto porque tienen algún problema espiritual. Pero otra razón puede ser de que son carnales. Usted sabe que los carnales no dan fruto. Los carnales no dan el fruto del Espíritu Santo, sino que los carnales lo que producen, dice la Biblia, son las obras de la carne. Entonces el hermano carnal no está endemoniado, no tiene ataduras, no tiene legión de demonios, no tiene nada de eso, no, nada de eso tiene, sencillamente es carnal. Y como es carnal, oye el mensaje, oye la predicación, pero no lo lleva a la práctica. Se le olvida. O tal vez no se le olvida. El asunto es que no lo vive. Lee la Biblia y no lee lo que dice la Biblia. Entonces, no da fruto. Pero lo que el Señor quiere, hermano, es que cuando nosotros tomemos la Santa Cena, empecemos a dar fruto, hermano bendito. Sí, porque, bien, hermano, a veces hay hermanos que se han echado, qué sé yo, tal vez unos 20 años de estar en la iglesia, yendo a la iglesia, hasta con privilegio, carnales, y de repente, hermano, deciden, no, el Señor les habla, ¿verdad?, en algún mensaje, o tal vez les pasa algo y dicen, no, ahora sí, me voy a empezar a consagrar, dice, pero tal vez se echaron 20 años en la iglesia, hermano, siendo carnales. O como le pasaba a Samuel, ¿se recuerda usted el Samuel de la Biblia, hermano? ¿Sí se recuerda el Samuel de la Biblia? ¿Qué le pasaba al Samuel de la Biblia? Dice la Biblia que le servía a Dios, pero no lo conocía. Entonces, el Samuelito de la Biblia le servía a Dios, pero no lo conocía. Amén. Amén, hermanos. Entonces, ¿qué va a hacer la Santa Cena en nosotros? Algo va a hacer el Señor en cada uno de nosotros y vamos a empezar a dar fruto. Yo no sé qué área de tu vida, hermano, es la que no da frutos. Porque en otras áreas tú sí das frutos. O puede ser que haya alguien de repente de que no da fruto en ningún área de su vida, pero el Señor ya lo alcanzó. En ningún área de su vida tal vez da fruto. Pero puede ser otros, pueden haber otros hermanos que solo sea en algunas áreas de la vida de ellos que no dan frutos. Y entonces lo que estos hermanos necesitan es tomar Santa Cena con la vara, porque entonces van a empezar a dar el fruto en alguna área de su vida, hermano bendito. Y en esa, hermano, no me vaya a responder, pero ¿será que usted tiene áreas en su vida que no ha podido rendirle al Señor? Pero que hasta, algunos que hasta han llorado. Señor, libérame. Señor, cámbiame. Señor, ya no quiero ser murmurador, dicen algunos, ya no quiero ser chismoso, dicen otros. Y ya no, y cualquier cosa. La Santa Cena, hermano. La Santa Cena. Lo que se necesita es tomar la Santa Cena con fe, porque entonces, así como cuando el Señor les pidió a ellos que comieran la Pascua con una vara, y así como nosotros estamos viendo aquí en Génesis capítulo 30 y verso 39, que la vara lo que hace es que se fructifique, Dios va a hacer que tu alma empiece a fructificar. Puede ser que haya un problema, ¿verdad? Puede ser que haya un problema, ¿verdad? Porque tal vez el hermano era muy violento y siendo cristiano todavía era violento, pero en alguna santa cena el Señor lo cambió, el Señor lo liberó, el Señor hizo una obra en él. Y tal vez hasta en su propia casa lo van a querer mangonear, ¿verdad? La esposa, cuando mire que el hombre ya no es un tigre, sino que es un gato, ¿verdad? Entonces, de ahí la hermana, vamos a tener que ministrar a la hermana también después para que agarre la onda, ¿verdad? Entonces, el asunto, hermano bendito, es de que la Santa Cena nos hace fructificar a nosotros en esas áreas de nuestra vida que habían estado estériles. Y que no, pero como usted sabe que algo estéril se le echa la semilla y no da nada. Es como en una tierra, hermano, una tierra donde se siembra de cualquier cosa y nada florece. Nosotros allá en la casa, hermano, teníamos un área adentro de la casa, adentro de la sala, en donde sembrábamos plantas. Sembramos un montón de cosas, hermano, y nada floreció. Y después entendí que como nosotros tenemos unos domos y entra la luz, me imagino yo que esa cosa los quemaba de una vez y por eso no pegaba nada. Entonces, algo que es estéril, hermano, se le echa la semilla, se le echa el agua, se le echa el abono, ¿y qué pasa? No da fruto. No da fruto. Entonces, Dios lo que quiere, hermano, es que esas áreas de nuestra vida que han estado estériles, no sé, hermano. Para algunos puede ser que esa área de su vida en la que han estado estériles puede ser la obediencia, ¿verdad? Siempre han sido renegados. Para otros puede ser la sujeción. Para otros pueden ser la boca porque dicen cosas que no tienen que decir. Para otros sus manos, para otros sus pensamientos, para otros, qué sé yo, hermano, cualquier cosa. Para otros su alma que tienen doble alma, ¿verdad? Sí se le vive que hay algunos que tienen doble alma. Que hoy están contentos y mañana ya están deprimidos. Que les aumentaron el sueldo y están dando ese día, hermano, no los detiene nadie en la alabanza porque son un trompo, ¿verdad? Va a danzar y danzar y danzar. Y cuando después les llega el recibo del agua o de la luz, pues como ganó más, se pasó todo el día viéndote, todo el mes viendo televisión y se le fue la factura hasta arriba. Y a veces ahí ya está deprimido, quiere ganar más. Entonces esas son áreas, hermano. Ese doble ánimo, hermano, que afecta a muchos cristianos y que no los deja avanzar a través de una santa cena. Óigame, hermano, a través de una santa cena Dios quiere hacer que des fruto, para ya no ser estéril, hermano. Porque hay una promesa de parte de Dios. También la Biblia dice, grita de júbilo la que nunca dio a luz, la que nunca estuvo de parto, porque dice, porque más son los hijos de la desamparada que la que dio a luz. Hermano, hay una promesa de parte de Dios para todos nosotros como iglesia, y es que vamos a dar fruto. Hermano, mire, le voy a hacer una pregunta. Analice bien la respuesta que usted quiere dar, hermano. Hasta frijoles habían ahí en la tierra de Canaán. Bueno. Hermano, ¿será que... Le voy a hacer una pregunta. ¿Será que en su vida hay esterilidad, hermano? Analice bien la pregunta. Le voy a hacer varias preguntas. Una es, hermano, ¿será que en su vida hay esterilidad? Número dos, ¿será que en su familia hay esterilidad? Pero no me estoy refiriendo a esterilidad física, sino que a esterilidad espiritual. Hermano, óigame, ¿será que en su familia hay esterilidad? Que no hay modo que den fruto en la familia. Clavos y clavos y clavos y clavos. Va a la proclama, entra la gloria de Dios, ¿verdad? cuando regresa dice, este año sí, y este año sí hay más problemas. Eso es esterilidad. Y una de las formas para erradicar la esterilidad es la Santa Cena. Ahora la pregunta que nos involucra a todos, será que como, óigame pues hermano, ¿será que como congregación somos estériles? ¿Y quiénes eran las que se multiplicaban aquí? ¿Era Jacob el que se multiplicaba? ¿Era Jacob el que se multiplicaba? ¿Ah? ¿Se clonaba Jacob? ¿Quiénes eran las que se multiplicaban? Las ovejas. ¿Pero quiénes daban a luz las ovejas? ¿Jacob las daba a luz? Hermano, óigame. ¿Era Jacob el que daba luz a las ovejas? ¿Quién era el que daba luz a ovejas? Las ovejas. Entonces son las ovejas las que tienen que dar a luz ovejas. El pastor puede, lo que tiene que hacer es engendrar y toda la situación, y en algún momento puede ser que Dios se apiade de ese pastor y empiece a formar pastores, aunque tendría que ser un apóstol, ¿verdad? Pero las ovejas son las que dan a luz ovejas. ¿Qué necesitamos entonces para que como congregación? Mire pues, ¿sabe cuál es la otra situación? Que además de que no atraemos a los inconversos hacia Jesucristo, óigame pues hermano, hacia Jesucristo, ¿me está oyendo? Hacia Jesucristo. Hay algunos que son más cardíacos todavía, porque no solamente no atraen a otras personas hacia Jesucristo y que se congregan aquí. No solamente no hacen eso, sino que son más topados que se dedican a sacar de la iglesia a los que ya están aquí. Se están peleando con los hermanos, son murmuradores, no les hablan, hermano. Oiga, mi hermano, esa es una esterilidad, hermano, preocupante, hermano. Mire, yo aquí no le puedo hablar acerca de la esterilidad, hermano, porque yo sé que no hay esterilidad física, ¿verdad? No hay esterilidad. Pero ¿sabe quién nos entendería mejor, hermano? Tal vez una pareja de esposos que ya llegaron a los 40, 50 años y no, a los 50 no, porque puede ser que la hermana tal vez ya se resignó a que no. Tal vez se casaron a los 25 y la hermana ya va a llegar a los 40, ¿verdad? Tiene unos 35 años, ya llevan 10 años de haciendo un montón de cosas para poder dar a luz. Óigame, ¿y ella no ha podido dar a luz? Esa hermana sí nos entendería mejor. Hermano, óigame, el estigma que es ser estéril. Porque así nos debería preocupar a nosotros ser estériles, hermano. Tendríamos que tomar la Santa Cena con fe para que el Señor nos libere de lo que nos tenga que liberar, para poder empezar a dar luz, para que las ovejas empiecen a dar a luz, ovejas. Si incluso por ahí me han contado, no sé si es verdad o es mentira, pero que hay personas que dicen, ah, es que en esa iglesia solo creídos hay, en esta. Por algo lo dirán, ¿verdad? Puede ser que sea verdad, puede ser que sea mentira. Mejor examinémonos, porque si es verdad, entonces no estamos acercando a las personas hacia Jesús, sino que los estamos alejando. Y para eso no nos puso Dios a nosotros en la tierra. El Señor nos puso, hermano, para hacer luz del mundo. Así dice la Biblia. Pero tiene que ser quitada la esterilidad de nuestra vida, hermano. Porque si no, en lugar de ir a hacer la obra de Dios, vamos a ir a desbaratar la obra de Dios. Hermano, en lugar de que la gente se sienta atraída a la congregación, van a haber algunos que los van a estar sacando. Usted sabe, hermano, que cuando una oveja está enferma, pues se lo sabe porque ya se lo he dicho, cuando una ovejita en lo natural está enferma, una de las cosas que hace es que patea a las demás ovejas. Así hay hermanos en las iglesias. Me imagino yo que hasta aquí debe haber alguna que anda pateando a los demás, ¿verdad? Que cuando está danzando empieza a dar vuelta y ¡pa! Pateando a los demás. No danzando ahí, gritos de júbilo y va a darle al otro y dice remolineando con las manos así. En lo espiritual. Por eso, mire, hermano, óigame, si usted tiene problemas con alguien de aquí en la iglesia, revise si es estéril usted, no la otra persona. Porque Dios no nos llamó a estar sacando gente de la iglesia, sino que a dar luz, ovejitas. ¿Y cómo se quita esa esterilidad? ¿Cómo se quita esa esterilidad, hermano? Tomando Santa Cena, exactamente. Miremos este otro. Entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió y distribuyó el pueblo que tenía consigo y las ovejas y las vacas y los camellos en dos campamentos. Y dijo, si viene Esaú contra un campamento y lo ataca, el otro campamento escapará. Y dijo Jacob, oiga esto pues hermano, y dijo Jacob, Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová, que me dijiste, vuelve a tu tierra y a tu parentela y yo te haré bien. Ahí es bien interesante, porque Jehová era Dios de Abraham, Jehová era Dios de Isaac, pero todavía no era Dios de Jacob. Hasta en Peniel, Jehová se volvió en Dios de Jacob. Hasta en ese momento, digámoslo así, aunque no es así, pero para que nosotros lo entendamos, Jacob experimentó el nuevo nacimiento. Y Dios lo bendecía. Mire esto. Que me dijiste, vuelve a tu tierra y a tu parentela y yo te haré bien. Verso 10, menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo. Oiga esto. Pues con mi cayado pasé este Jordán y ahora estoy sobre dos campamentos. Mire pues. ¿Qué era lo único que Jacob llevaba cuando salió huyendo de Esaú? ¿Qué era lo único que llevaba? Un cayado. Hermano, óigame esto. Un palo era lo único que Jacob tenía cuando salió huyendo de Esaú. ¿Y con qué estaba regresando? Dos esposas. Un montón de hijos, un montón de vacas, un montón de siervos. Con mucha riqueza regresó. Óigame pues, hermano, póngame atención. Es que por eso, mire, cuando empezamos a orar, oramos que el Señor libere nuestro entendimiento. Y por eso yo le empecé diciendo de que necesitamos que la palabra de Dios se quede en nuestra mente y en nuestro corazón. Porque si la olvidamos, la palabra no da fruto. Entonces, es bien interesante que aquí dice la Biblia que lo único que llevaba Jacob era una vara, un cayado. Pero cuando regresó, hermano, regresó enriquecido. Hermano, óigame. Entonces, ¿qué va a hacer Dios a través de la Santa Cena? En tu vida y en mi vida. A través de la Santa Cena puede ser que Dios te libere, hermano, hermana. Y te saque de esa escasez en la que algunos siempre han vivido, hermano. Hay algunos hermanos que siempre han vivido en escasez. Puede ser que hayan muchas explicaciones. Hay muchas explicaciones, hermano, por las cuales la gente vive en escasez. Una es porque no trabaja. Obviamente, si no trabaja, va a vivir en escasez. No hay que estar orando y ayunando, Señor, ¿qué es lo que pasa? Que no me enriqueces. La respuesta ya está, trabaja. La otra puede ser porque algunos sí trabajan, pero gastan más de lo que ganan. Otra puede ser que hay otros que desperdician mucho. Y hay un montón de cosas, de hecho, antes de hablar de la abundancia de consejeros, estuvimos hablando de qué cosas tenemos que hacer nosotros para que la abundancia se quede en nuestra vida, en nuestra casa, en nuestra salud, en nuestra economía, hermano. Pero óyeme, hermano, porque mire pues, Óigame pues, hermano. A veces, tal vez tenemos 5, 10, 15, 20 años de ser cristianos, pero, todavía hay problemas en nuestra alma. Que como consecuencia, conllevan escasez. Por ejemplo, a un hermano que lo han despedido 3 veces de diferentes trabajos por ser irresponsable. Es cristiano, tiene privilegio, ama a Dios, pero no ha buscado su liberación en esa área de su vida. Y entonces, mire, consigue un trabajo buenísimo. Y a la semana de que lo contrataron, empieza a llegar tarde, y tiene alguna actividad que cumplir, sale, qué sé yo, a las 6, y dijeron, miren, tiene que entregar esto a las 5, se va, no lo termina, y por qué, es que tenía privilegio en la iglesia, dice. ¿Quiere usted que el Señor lo libere? Tome la Santa Cena. Busque su liberación, hermano. Tome la Santa Cena. Por eso es que hay que tomar la Santa Cena con fe. Amén. ¿Ya está cansado de todas las semanas beans and rice, frijoles y arroz? Tome la Santa Cena. Tome la Santa Cena porque la Santa Cena lo va a liberar, nos va a liberar. ¿Y qué va a pasar? Vamos a empezar a hacer las cosas que antes no hacíamos. Y vamos a dejar de hacer las cosas que estamos haciendo mal. Por eso, mire, hermano, mire, tal vez usted no, pero a mí sí me pasó. Una de las cosas que el Señor me ha ido liberando a mí en este año y el año pasado ha sido de aprender las cosas a medias. Ya se lo dije, a mí en primero, segundo, tercero, básico, cuarto y quinto bachillerato me enseñaron inglés, pero no aprendí a hablar en el inglés. Alguien dirá, pero no enseñaban bien. Pues dejemos eso por un lado. Enseñaban inglés, pero no lo aprendí bien. ¿Por qué? Porque aunque sea con ganar con 60, hermano, se conformaba uno, hermano. ¿Sí me está escuchando, hermano? ¿Sí me está escuchando? Entonces, incluso esa es una de las cosas que necesitamos ser liberados nosotros, hermano, de aprender y hacer las cosas a medias. Y entonces va a empezar a llegar la abundancia a tu vida y te va a pasar, hermano, te va a pasar lo mismo que le pasó a Jacob, con una vara, solo una vara tenía, hermano. Pero ¿qué llegó a hacer Jacob, hermano? ¿Qué llegó a hacer Jacob cuando llegó con Labán? Hermano, llevaba una vara, pero ¿qué se puso a hacer? ¿Será que sembró la vara y la vara se multiplicó y ahí la cortó y sembró otra y otra y otra? ¿O solita empezó a dar fruto la vara? No, ¿qué fue a hacer? Trabajar. Él fue a trabajar. ¿Cuántos años más o menos trabajó? ¿Cuánto fue la cantidad mínima de años que Jacob trabajó para Labán? 14. Hermano, el problema, hermano, óigame, el problema de la cultura guatemalteca y de muchos evangélicos es que no les gusta trabajar. Toma la Santa Cena y el Señor te va a liberar y te va a gustar trabajar. Y vas a ser el mejor trabajador. Mire este otro. Primer libro de Samuel 17:40, y tomó su cayado en su mano, y tomó su cayado en su mano, porque así tenían que tomar la Santa Cena, con el cayado en la mano, y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo, y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco porque era muchacho, rubio y de hermoso parecer. Así como los jóvenes de aquí, ¿verdad? Muchachos, rubios y de hermoso parecer. Cualquier parecido es pura coincidencia, ¿verdad? Y dijo el filisteo a David, Soy yo perro para que vengas a mí con palos. Aquí es la misma palabra hebrea de aquí, que aquí es la misma palabra que aquí dice bordón. ¿Pero qué hizo David con Goliat? Lo mató. Hermano, óyeme, hermano. Ahorita ya no estamos hablando de esterilidad. Ahorita estamos hablando, hermano, de problemas que tú tienes en tu propia alma. No áreas que no dan fruto, hermano. ¿Estás escuchando? Ya no son áreas que no dan fruto, sino que ahora son enemigos que tú tienes adentro de ti. No necesariamente demonios. No. Yo no estoy hablando de demonios, aunque puede ser que alguno sí tenga algún chamuquín adentro y haya que liberarlo. Pero, ¿cómo se va a destruir a ese gigante? Sí, David lo mató a Goliat de una pedrada. Lo interesante es que llevó 5 piedras. Ese número 5 representa a los 5 ministerios, hermano, que si nosotros nos sometemos a la autoridad de los 5 ministerios, el Señor va a destruir a nuestros enemigos. Pero otra de las cosas que David tenía era un cayado, era un bordón. Y con ese bordón, como arma, aunque no lo utilizó, como arma que él tenía en su equipamiento de guerrero o de pastor, hermano, destruyó al gigante. Hermano, ahora te voy a hacer otra pregunta. No te voy a hacer una pregunta de las áreas que son estériles en tu vida, sino que ahora la pregunta es, hermano, ¿será que tienes problemas? ¿Conflictos? ¿Enemigos que te están atacando? No enemigos externos, porque los enemigos externos son más fáciles de derrotar. Yo me estoy refiriendo ahorita a enemigos internos. Hermano, ¿será que tienes algún enemigo interno que no te ha dejado avanzar y que no te suelta? No sé, nadie me ha contado, pero no sé. ¿Será que hay alguno aquí que no puede dejar de emborracharse? Y como supuestamente nadie lo mira, pues viene como que sin nada a la iglesia. O de robar. O de mujerear. O algunas hermanas que no pueden dejar de hombrerear, ¿verdad? Hermano. O que no puedes oír la predicación porque algo te estorba y te bloquea para que no oigas la predicación. ¿Será que hay algún enemigo, hermano? ¿Sabes qué necesitas? Tomar la Santa Cena. Con fe. Con fe en que Dios, a través del pan y a través del vino, te va a dar la victoria sobre ese gigante que te ha estado molestando. Porque, ¿cómo molestaba este Goliat? Dice la Biblia que Goliat molestaba en las mañanas y en las tardes. Todos los días. Ya eran las, qué sé yo, las 8 de la mañana y se aparecía Goliat. Y Goliat empezaba a insultar al ejército de Israel. Los empezaban a insultar. Ustedes no son hombres, medio hombres, no son nada de hombre, le decían. Porque él les decía, si hay algún hombre en Israel que venga y pelee conmigo. Y nadie iba. Entonces, ¿qué quería decir eso? Que no habían hombres. Así les decía Goliat, si, aunque sea un hombre que haya entre ustedes y que venga a pelear conmigo, decía Goliat, y nadie salía, no habían hombres. Después se iba, ¿verdad? Y regresaba, qué sé yo, digamos a las 5 de la tarde, regresaba Goliat otra vez. Óigame, hermano, póngame mucha atención en esto. Esos son problemas cíclicos que está el estorbo, el hermano, la hermana, saber, hasta se pone a ayunar, hace un montón de cosas y el problema se calma. Pero después pasa un día o una semana y vuelve a aparecer el problema. Y el hermano hace de todo, hace, hermano, se pone, consiguió la Biblia en audio, ¿verdad? Se queda durmiendo, oyendo la Biblia, ¿verdad? Sí. Se pasó el tiempo, se fue el estorbo, y vuelve a regresar a la siguiente semana, o al siguiente mes, o a la siguiente época del año. Hermano, yo, así como hubo un pastor, que se le murió el papá a él, al pastor, y parece que sí le afectó tanto, y el hermano se agarró, se emboló. A saber si el hermano ya fue libre de eso, pero imagínese, si no ha sido libre de eso, cada día del padre le va a entrar a los tragos. Entonces es un problema cíclico. Que pasa la época, el estorbo se va, y cuando vuelve a regresar la época, el estorbo se aparece otra vez. Hermano, óigame. Es que mire, hermano. Mire pues. Si nosotros nos examináramos en base a la palabra de Dios, iríamos corriendo delante de Dios a que nos libere, hermano. Porque yo le aseguro que aquí hay hermanos que tienen problemas cíclicos. O que cada vez que pasa algo, ¿verdad? Tal vez la hermana, pues cuando era pequeña no conoció al Señor y tuvo su novio, ¿verdad? Su amor de estudiante, su primer amor. Y cada vez que oye esa canción, se empieza a pelear con el esposo, ¿verdad? Y cabal, los vecinos ponen esa música, ¿verdad? FM Globo. Y la hermana se recuerda porque se iban a casar, pero a él lo mataron, ¿verdad? Así, pongamos la trágica, ¿verdad? Se iban a casar y al muchacho lo mataron. Lo ahogaron en un colegio. Y no va a pasar nada, no va a haber justicia ni nada. Lo mataron, le hicieron bullying. Lo mataron y después lo tiraron a la piscina. Y ahí, pues, le salió otro a la hermana, le dijo que sí, pero ahora, cada vez que oye la canción, se pelea con su esposo, o cada vez que se pelea con su esposo, se recuerda de ese su traidito. Óigame, hermano, hermana, óigame. Ahí hay un problema cíclico, porque se le activa cada vez que pasa algo, hermano. Hermano, mire, esto es como cuando una persona le cae mal a la otra. ¿Cuándo se le activa la amargura? ¿Cuándo se le activa la amargura? Cuando lo mira. Ahí viene ese desgraciado y se va para el otro lado, ¿verdad? Peor si son de la misma misión, ¿verdad? No lo quería ver en el retiro el hermano, la hermana, y cabal. Cada vez que iba al baño lo miraba. Pero de ahí, ¿qué le pasaba? Se le desactivaba el problema. Hermano, ¿me está oyendo? Se le desactivaba el problema. ¿Pero cuándo se le activaba? Cuando lo miraba. Entonces, hermano, son problemas cíclicos. ¿Qué se necesita? Tomar Santa Cena. Porque dice la Biblia que el Señor a nosotros nos ha llamado a libertad, hermano bendito. Él nos ha llamado a libertad, a que tú y yo, hermano, seamos liberados de herencias ancestrales, de herencias culturales, de herencias genéticas, de lo que sea. Pero el Señor nos ha llamado, hermano, a liberarnos, hermano bendito. Hermano, óigame, hermano. Hermano, por favor, óigame. No podemos pasar tanto tiempo, hermano, con los mismos problemas. 5 años y el hermano tiene el mismo problema. No lo ha ido venciendo. Hace 5 años se ministró, viera, hermano, que es que la vecina, viera que esa es una cardíaca y que no sé qué. Y después de los 5 años se vuelve a ministrar, hermano, es que viera que una compañera de trabajo, ah, puchica, ¿qué te está pasando? El mismo problema me estás contando de hace 5 años. ¿Y para qué me lo venís a contar? ¿Porque querés ser libre o para qué? Hay que buscar la libertad, hay que batallar, hermano. Y a veces hay que llorar y suplicar delante de Dios y decirle: Señor, haz algo, hermano. Y yo sé que Dios llega al rescate de uno, hermano. Y una de las herramientas, de las bendiciones que Dios nos da, es la Santa Cena. Así que hoy tú puedes tomar la Santa Cena y recordarte de todos tus enemigos que tienes adentro. No de los de afuera, de los de adentro. Y decirle: Señor, yo voy a tomar la Santa Cena hoy y destruye a este enemigo, y los puedes mencionar uno por uno. ¡Hermano! Dice la Biblia que todo lo que se hace en oculto va a ser manifestado. Entonces, que te venga sobrando. Si el que está a la parte, oye, ¿qué es lo que tú dices? Tampoco se lo vayas a decir al oído, ¿verdad? Que te venga sobrando, pero tú confiesa, saca. Y el Señor te va a dar la victoria. El Señor va a destruir a ese Goliat. Él lo va a destruir, hermano. Y se va a cumplir el verso que dice, cuando Moisés, cuando venían los egipcios, hermano, atravesando el Mar Rojo, venían los egipcios, los ejércitos de los egipcios atravesando el Mar Rojo. ¿Para qué? ¿Para qué iban los ejércitos de los egipcios? Para llevárselos de regreso. A esclavizarlos, hermano, óiganme. Para llevárselos de regreso, para ser esclavos. Venían y todo el pueblo asustado, hasta Moisés. Y Moisés se puso a orar y Dios le habló: no es tiempo de orar. ¿Qué fue lo que levantó Moisés? Una vara. Otra vara. No es la misma palabra hebrea, pero era una vara. Baja la vara. Y se cerró. Pero lo hermoso, hermano, es que Moisés, después de que Dios le había hablado. Por eso, hermano, óigame, es que tú y yo tenemos que estar atentos para que Dios nos hable. Si Dios no le hubiera hablado a Moisés, o no digamos así, porque Dios sí le hablaba cara a cara, dice la Biblia. Si Moisés no hubiera oído la instrucción de Dios, ¿qué hubiera pasado? Se los llevan de regreso. Así Dios le habla, nos habla a nosotros y seguimos en los mismos clavos porque no oímos cuando Dios nos habla. Así, hermano, a veces han habido unas ministraciones, unos servicios así, aquí, bien tremendos, hermano. Y yo cuando voy a la casa digo: ah, lástima que no vinieron todos los demás hermanos. Porque el Señor los hubiera bendecido y los hubiera liberado. Pero como no llegaron, siguen con su mismo clavo. Claro, se entiende pues cuando es imposible que los hermanos lleguen, pero hay otras veces donde sí es posible y no quieren. Óigame pues, hermano, ¿qué hubiera pasado si Moisés no hubiera oído la voz de Dios? Los llevan de regreso a Egipto. ¿De qué manera el Señor te va a dar la victoria, hermano? Oye, oye lo que Dios te dice. ¿Cuántos de ustedes, no me vaya a contestar, cuántos de ustedes oyen la Rema? Pero no solo la música, las predicaciones del apóstol. ¿Cuántos de ustedes oyen los mensajes de esta iglesia por internet? Bueno, yo me asombro, hermano, porque a veces pongo un estudio de discipulado, hermano, y al ratito ya hay como 300 descargas de otros países. Y no porque sea mi doctrina, porque no es mi doctrina. Yo la oí de mi apóstol, yo solo estoy trasladando. A lo que yo me refiero es al hambre y a oír. Óigame pues, hermano. Entonces, Moisés oyó la voz de Dios y ¿qué más hizo? La obedeció. ¿Y qué pasó después? Funcionó. Entonces, después dice la Biblia que Moisés le dijo a ellos: israelitas, volteen a ver. Y algunos bien miedosos se fueron hasta atrás, ¿verdad? Todos esos egipcios que ustedes ven ahorita, mire esa promesa que tremenda, les dijo: nunca más, les dijo, nunca, nunca más los van a volver a ver. Toma la Santa Cena con fe Y esos enemigos que te han estado estorbando, que tú los miras gigantes. Y toma la Santa Cena con fe. En algún momento Dios te va a decir, hijo, hija, mira a ese enemigo, porque hoy va a ser el último día que te va a fastidiar. Nunca más los vas a volver a ver. Es lo que Dios quiere, hermano. El Señor no quiere que nosotros seamos cristianoides, ¿verdad? Así yo tengo unos conocidos, hermano. Pobrecitos, ¿verdad? Porque de plan. Que se fueron al ¿cómo se llama ese fest? Guatefest. Puchica, hasta el puerto se fueron. Y después que no los dejan ir a la iglesia, porque muy peligroso y la iglesia está, no está hasta el puerto, ¿verdad? Qué bendecido esto. Pobrecitos. Hermano bendito, oiga, Dios no quiere que nosotros seamos de ese tipo de cristianoides, ¿verdad? Que bailo y después me da igual, llego a la iglesia o me pongo bolo o qué sé yo. No, no, hermano. Ese es el cristianoide y Dios los ama, los cristianoides. Dios los ama porque Dios ama a todos. Pero el Señor quiere liberarnos a nosotros. Amén, hermano. Amén. ¿Cómo? Con la Santa Cena. Mire este otro. Me va a tener que tener paciencia porque quiero terminar este mensaje. ¿Vamos a ver cuánto tiempo llevo? Todavía me queda media hora. No, me queda unos minutos. Le voy a echar nitrógeno al motor para irnos más rápido. Mira este. Mira que te he puesto en este día sobre naciones, sobre reinos. ¿Para qué? Arrancar. Entonces, cuando Dios empieza a hacer la obra en nuestra vida, lo que Dios empieza a hacer en tu vida y en mi vida es arrancar todo lo que no sirve. Todo, hermano. A veces las cosas que nosotros consideramos buenas, el Señor dice, no, eso no me sirve. Moisés decía, Señor, este pueblo tan grande necesita un hombre con carácter, decía, ¿verdad? Y el Señor le dijo a Moisés, aquí nada, qué carácter y mano dura. Al desierto lo mandó 40 años, eso no me sirve, le dijo. Entonces Dios empieza a arrancar todo lo que no sirve. ¿Y qué es? Casi todo, hermano. Casi solo sería el espíritu y el alma, ¿verdad? Porque eso se los creó. Después a destruir, después a arruinar, después a derribar y de último, en quinto punto, edificar y después a plantar. Por eso cuando nosotros nos volvemos cristianos empiezan a pasar un montón de cosas en nuestra vida. Y muchas de esas consideramos malas porque Dios está arrancando, destruyendo, arruinando y derribando. Y después empieza a edificar. Ya cuando todo lo que no sirve ya está siendo quitado. Verso 11. La palabra de Jehová vino a mí diciendo, ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije, veo una vara. Hermano, mire, esto es tremendo, hermano. Yo cuando lo estaba viendo me quedé impresionado, hermano. Una vara de almendro. Y me dijo Jehová, bien has visto. ¿Por qué? Hermano, ¿sí está leyendo? Mire esto, pues. Y me dijo Jehová, bien has visto. ¿Por qué? Yo apresuro mi palabra para ponerla por... Entonces, mire esto. La vara de almendro está relacionada con que Dios apresura su palabra para ponerla por obra. Amén. Amén. Ahora mire pues, ¿y cómo había que tomar la Santa Cena? Con vara. ¿Con la vara dónde? ¿Dónde, hermano? ¿Dónde tenían que tener la vara? En la mano. Entonces mire, ¿qué va a pasar en nosotros cuando tomamos la Santa Cena con fe? Mire lo que es. Miremos esta descripción del almendro. Porque era una vara de qué? ¿De qué era? De almendro. No era de pino. No era chiribisco. Amén. Sino que era almendro. Dice que el almendro puede alcanzar de 3 a 5 metros de altura, de tallos liso, verde y a veces amarillo. Cuando es joven, pasa a ser agrietado, escamoso, cremoso y grisáceo cuando es adulto son de hoja caduca. Las hojas son simples, lanceoladas, largas, estrechas y puntiagudas, que miden de 7.5 a 12.5 centímetros de longitud y color verde intenso con bordes dentados o festoneados. La flor solitaria o en grupos de 2 a 4, de grupos de 2 a 4 cada flor, de grupos de 2 o 4 flores, es la... Es pentámena con 5 sépalos, 5 pétalos. Entonces, mire pues, otra vez, la vara de almendro, una de las características del almendro es que aquí dice que las flores tienen 5 hojas. Y esas 5 hojas, hermano, óigame, nos habla de los 5 ministerios. Entonces, cuando nosotros estamos en el orden de Dios, de los 5 ministerios, y tomamos Santa Cena, el poder, digámoslo así, que se desencadena es tremendo, hermano. Es tremendo. Mire pues, veamos otras cosas. El fruto del almendro, mire esto, porque eso es lo que va a pasar en nosotros si tomamos la Santa Cena en orden y con fe. El fruto del almendro es la almendra. El aceite de este fruto, oiga hermano, es utilizado como emoliente. El aceite del almendro es utilizado como emoliente. ¿Y qué es el emoliente? Es una sustancia usada como medicamento para ablandar, ¿qué? Una dureza. ¿Qué va a pasarnos a nosotros si tomamos la Santa Cena con fe y en el orden de Dios? Dios va a quitar la dureza de nuestro corazón. Amén, hermano. Mire pues, esto es como, perdóneme el ejemplo que le voy a poner y le voy a explicar después. Esto es como cuando el endemoniado gadareno, hermano, vio que Jesús estaba acercando. Óigame, tuvo un momento de lucidez y fue corriendo hacia donde estaba Jesús, y Jesús lo liberó. Pero en un momento que tuvo lucidez, en que su mente, porque los demonios lo tenían poseído, hermano, estaban gobernando hasta los pensamientos de esa persona. Entonces, en un momento de lucidez que tuvo, vio a Jesús, corrió a él y el Señor lo liberó. Entonces, hermano bendito, puede ser que alguien esté duro de corazón, pero el Señor le va a dar un momento de lucidez y va a tomar la Santa Cena con fe, y el Señor va a quitar la dureza del corazón, hermano. Óigame. ¿O no hay dureza a veces en el corazón? Bien. A veces está la alabanza tremenda para alabar a Dios. Algunos sentados, otros dormidos, otros chateando, otros jugando y otros aplaudiendo, pero en otro rollo. Eso es dureza. ¿Pero qué es lo que quita la dureza? Hermano, sí, la Santa Cena. ¿Por qué? Porque el aceite que sacan del almendro lo utilizan para ablandar partes del cuerpo que se han endurecido. Santa Cena. ¿Tú eres duro con alguien, hermano? Hermano esposo, ¿eres duro con tu esposa? ¿La tratas mal? Necesitas Santa Cena para volverte blando. Hermana, ¿usted es duro con su esposo? Tome Santa Cena. Hermanos, ¿son duros con sus padres? Tome Santa Cena. ¿Duro a la presencia de Dios? ¿Duro a la palabra de Dios con dureza? Hermano, ¿qué se necesita? Tomar Santa Cena. ¿Y qué va a pasar? Se va a ir esa dureza. Se va a ir esa dureza. Vamos a empezar a ser personas más sensibles. Ahora mire esto. Y la esencia de las almendras amargas se utiliza en perfumería por su aroma. Almendruco o ayosa es el fruto tierno e inmaduro. El aceite de almendras, oiga esto, el aceite de almendras es usado en mantenimiento de instrumentos musicales como la dulzaina. Mire pues, yo lo vuelvo a repetir. ¿Por qué hay hermanos que no se deleitan en la alabanza? Porque no han experimentado la presencia de Dios. ¿Qué necesitan? Tomar la Santa Cena con fe. Con la vara en su mano, la vara de almendro, y decirle: Señor, libérame. Porque si, hermano, mire, por eso es que damos constantemente lineamientos. Esto no hay que hacerlo, esto sí, esto no. Para que todos vayamos entendiendo, hermano, cuál es el propósito real de la alabanza. No es entretener a los hermanos. No es solo para que me miren. No. Y si fue bien, ¡ah, qué tremendo me fue! No. Fue porque Dios quería bendecirnos. Es solo porque Él quiso. Entonces, hermano, necesitamos tomar Santa Cena para que tu alabanza a Dios, para que, no lo voy a corregir, para que nuestra alabanza a Dios sea genuina, hermanos. Me voy a ir más rápido. Algunas propiedades del almendro dice que se ha utilizado en diferentes partes de la planta como antitusígeno, que es para aquella tos seca, como hipotensor, oiga. ¿Qué son los hipotensores? Son los fármacos que reducen la incidencia de accidente cerebrovascular e infartos de miocardio. Hermano, toma la Santa Cena con fe y el Señor te va a proteger tu corazón. Ese corazón que ya está. Mire, hermano, hay algo, mire. Hay algunos patojos que tienen un corazón más desgastado, hermano. Han tenido, fueron novios de uno, después de otro. Ya su corazón ya perdió fuerza. Peor si le gustan ver novelas a la hermana, ¿verdad? La gran punche. Y en el capítulo de la novela, el marido llegó tarde porque se fue con la otra, ¿verdad? Cabal ese día, el marido llegó tarde porque salió tarde del trabajo. Un problema en la iglesia. ¿A dónde te fuiste, desgraciado? Te fuiste con la otra, ¿verdad? Y el hermano se queda callado. ¿Por qué te quedas callado? Porque sabes que tengo la razón, le dice, ¿verdad? Y si el hermano se empieza a defender, ¿por qué la defendés? Le dice. La verdad. Hermana, lo que usted necesita es tomar la Santa Cena. Para que el Señor le guarde su corazón. Amén. Jóvenes. ¿Cuántos jóvenes solteros hay aquí? ¿Usted quiere que le vaya bien en su vida, en su matrimonio? Porque me imagino yo que se quiere casar, ¿verdad? Porque todos tenemos nuestro corazoncito, ¿verdad? ¿Quiere que les vaya bien? Tome Santa Cena y obedezca la palabra. Y el Señor se va a encargar de protegerle su corazón. También el almendro se utiliza como hepatoprotector. ¿Qué es hepatoprotector? Proteger el hígado. ¿Y para qué sirve el hígado? Sirve como desintoxicante. Hay hermanos que son bien tóxicos, hermano. Que solo se junta uno con ellos, hermano, y empiezan a sacar veneno. Lo que hablan, lo que dicen, sus actitudes. Y lo que necesitan es tomar Santa Cena para que su hígado sea protegido y empiecen a sacar toda la contaminación. Dice que también es responsable de eliminar de la sangre las sustancias que pueden resultar nocivas para el organismo. Hermano, todos los días, óigame, nos ensuciamos nuestros pies espirituales. ¿Me está oyendo? Todos nosotros, todos los días, nos ensuciamos nuestros pies espirituales. Entonces necesitamos Santa Cena para eliminar cualquier sustancia tóxica. Bueno, si me hacen favor los hermanos que tienen privilegio de servir la Santa Cena, y si me hace favor el hermano que tiene privilegio, mire este otro. Mire qué pasa con la Santa Cena, hermano. Ya estoy terminando, oiga esto. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, oiga esto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias. Yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de hombres como de animales. Oiga esto, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de la tierra, de Egipto, perdón, yo Jehová. Pero mire esto, pues. Y la sangre lo será por señal en las casas donde ustedes estén. Alguien dirá, hermano, pero ¿y no Dios ya sabe que ahí estaban? Sí, Dios sí sabía. Dios sí sabía en qué casas estaban los israelitas. Pero ellos necesitaban, primero, oír la palabra. Número dos, obedecer la palabra. Y número dos, obedecer la palabra. Y entonces sí iba a haber el resultado. La sangre le será por señal en la casa donde ustedes estén, y veré la sangre y pasaré de ustedes, y no habrá en ustedes plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Mire pues, ¿qué iba a pasar en Egipto el día, el momento en que ellos iban a tomar la Pascua? ¿Qué iba a haber afuera de las casas? Muerte. Iba a haber mortandad. Iba a haber destrucción. ¿Pero qué iba a haber para los israelitas? Preservación. ¿Pero qué estaban haciendo ellos en la casa? Comiendo la Pascua. Y habían puesto la sangre en los dinteles de las puertas y de las ventanas. Los dinteles son esa parte de aquí. Ese es el tintel de las puertas y de las ventanas. Pero mientras ellos estaban comiendo la Pascua, afuera había muerte, hermano, óigame, y afuera había destrucción. Ah, hermano bendito, téngame paciencia unos 2-3 minutos más. Esto es importante. Porque en el mundo hay destrucción, hermanos. Hay destrucción moral, hay destrucción económica, hay de todo tipo de destrucción. Óigame, hermano, óigame, por favor. Hay destrucción. Pero Dios no quiere que esa destrucción llegue a nuestra vida. Y Dios nos da la Santa Cena a nosotros. Hacen favor, mijo, cerrame esa. Y Dios nos da la Santa Cena a nosotros, pero, óigame hermano, depende de cada uno de nosotros cómo tomamos la Santa Cena. Si nosotros obedecemos la palabra de Dios, si nosotros creemos la palabra de Dios, la oímos, creemos, obedecemos, relacionado a la Santa Cena, puede ser que haya destrucción, pero no va a llegar a tu casa. No va a llegar a tu familia. Mientras otros estén amargados, tú vas a ser feliz. Mientras a otros les vaya mal, a ti te va a ir bien. Mientras en otros hayan cosas malas, a nosotros no van a llegar. Si oímos, creemos y obedecemos la palabra. Porque aquí les dice en el verso, mire, ninguna plaga vendrá sobre ustedes para destruirlos. Y la versión moderna dice, no habrá entre ustedes plaga destructiva. Tora. Bueno, hay más versos, pero solo le voy a leer uno más. Si puedes empezar a tocar, hermano, por favor. Vamos a ver. Mira esto, todos hablan de plagas. Aquí dice, si no lo quieres dejar ir, he aquí yo castigaré. Aquí, pero esta palabra castigaré es la misma que se utiliza para decir plaga. podríamos decir, yo plagaré con ranas todos tus territorios. ¿Y de qué nos hablan las ranas en la Biblia a nosotros, hermano? De espíritus inmundos. ¿Y dónde estaban esos? Pero las ranas, cuando Dios las mandó en Egipto, ¿a dónde se metían las ranas? En la cama. Póngase de pie, hermano. En la cama. ¿Sabe qué es esto? Esto se llama, nos está hablando de corrupción, óigame hermano, de degeneración sexual. ¿Me está oyendo, hermano? Degeneración sexual. Corrupción sexual. Inmoralidad sexual. En el mundo. ¿Y hay inmoralidad sexual en el mundo? Sí hay. Pero ¿sabe qué es lo tremendo? Que a veces se mete en los hogares de los cristianos. ¿Qué pasó? A saber qué pasó. Pero ¿cuál es una de las formas de sacarlo y destruirlo? Tomar Santa Cena. A veces hay señoritas que se casan con algún inconverso o con algún príncipe del desierto. De algo de eso vamos a hablar el miércoles, no vaya a faltar, por favor. Con un cuate que tuvo una vida, hermano, degenerada de una vez, y la patoja ahí en la iglesia, ¿verdad? Y cuando se casan, hermano, ¿de qué han habido hermanitas que se han casado con un cuate degenerado de una vez? Y que de plano estaba endemoniado el cuatillo, pero quería a la hermana amarrarla en la silla y de ahí pegarle antes de la intimidad sexual, porque así estaba acostumbrado él. Plaga de ranas. Pero aquí hay una promesa. Aquí está la promesa. No habrá en ustedes plaga de mortandad. Esa es la promesa. Y una de las plagas es esta plaga de ranas. Hay otra plaga. Pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas. Hay hermanos que no tienen paz en su hogar. Tienen paz aquí en la iglesia. Sienten hermoso. Cuando regresan a la casa es el problema. Es una plaga. ¿Qué necesita? Tomar Santa Cena con fe. Mejor si todos los integrantes de la familia toman la Santa Cena con fe y en obediencia. El Señor va a sacar esa plaga de la casa. Es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de todas las casas de los hijos de Israel en Egipto cuando hirió a los egipcios y libró vuestras casas. Bueno, es. Y Jehová hirió al pueblo porque habían hecho esta palabra, hirió. También es, se puede traducir plaga, porque habían hecho el becerro que formó a Aarón. Idolatría. Cualquier tipo de idolatría. La más descarada son los bultos. Siempre que hay idolatría hay plaga. Siempre. Y en nuestro país, cada vez que se viene esa fiesta pagana, hay más muertes. Porque eso trae plagas de muerte. Pero que, pues que ellos, pobrecitos, ¿verdad? Pero ¿y nosotros? Hermano, ¿tienes ídolo? ¿Será que tus hijos son tus ídolos? Que si uno regaña a un tu hijo o a una tu hija, ya sea por error o justificadamente, ¿te estás dispuesto a irte de la iglesia? ¿O si se te quita tu privilegio? Esos son ídolos. Yo me voy, hermano, ¿por qué? Trataron mal a mi hijo. Ah, es tu ídolo. Hay plaga en tu casa. La forma de sacarlo es tomar Santa Cena. Bueno, así hay más plagas. ¿Qué necesitamos entonces? De ver si me eché bastante. Tomar Santa Cena. Hermano, pueden pasar, hermanas, por favor. Yo, hermano, te invito, hermano bendito, a que meditemos. El Señor quiere liberarnos a nosotros. ¿Y qué nos da hoy? Santa Cena. Nos da Santa Cena para liberarnos. Gracias. Santa Cena, hermanos. Yo te invito, hermano, a que te examines, hermano o hermana, te examines. Y que hoy te acerques al Señor y le digas, Señor, libérame. Libérame. A tantas cosas que nos ha llamado el Señor a nosotros para liberarnos. En el nombre de Jesús, cierra tus ojos, hermano, hermana. En el nombre de Jesús. Examínate, hermana. Examinémonos. Examinémonos, hermano bendito. La Santa Cena tiene poderes sobrenaturales. La Santa Cena tiene poderes sobrenaturales, hermano. Dios puede quitar la esterilidad de esas áreas de nuestra vida que no han dado fruto. Dios puede destruir a esos enemigos que nos han parecido gigantes, pero no son gigantes. De esos enemigos que no sueltan a algunos hermanos y los tienen esclavizados y los tienen doblegados. Enemigos espirituales, enemigos mentales en el nombre de Jesús, pero que el Señor a través de la Santa Cena quiere darte la victoria para destruir a esos enemigos y que en nosotros se cumpla el verso que dice que nunca más vamos a volver a verlos. Yo te invito, hermano, hermana. Te invito, levanta tu oración. Levanta tu oración. Habla con Dios que es tu papá, Él te ama, Él te oye. Tú conoces tu necesidad, hermana. No sé si es esterilidad lo que quieres que el Señor te sane. No sé si hay algún gigante, algún enemigo que te ha estado molestando cíclicamente y que ya no aguantas más, pero que hoy el Señor te va a dar la victoria en el nombre de Jesús. No sé si es tu corazón, hermano, el que se había estado endureciendo por alguna razón, pero que hoy a través de la Santa Cena el Señor va a ablandar de nuevo tu corazón como al principio, hermano, cuando le entregaste tu vida a Jesús en ese momento que no te importaba nada, solo buscarlo y encontrarle a Él. Te hacían cosas y ni cuenta te dabas. Te decían cosas y ni cuenta te dabas. Tu mente estaba enfocada solo en Dios, solo en Jesucristo. El Señor te va a sanar tu corazón. Si tu corazón ha estado dolido con la Santa Cena, el Señor te lo va a restaurar, te va a sanar tu corazón y te lo va a proteger a través de la Santa Cena. En el nombre de Jesús. Y el Señor va a sacar cualquier contaminación de tu espíritu. El Señor la va a sacar a través de la Santa Cena. En el nombre de Jesús, hermano. Tomemos la Santa Cena con fe y en obediencia. Porque si tomamos la Santa Cena en obediencia a Dios y en fe, con fe, va a haber destrucción para el mundo. Pero a tu vida no va a llegar la destrucción. Va a haber destrucción en el mundo, pero a tu familia no va a llegar la destrucción. No va a haber destrucción en tu familia si tomas la Santa Cena en el orden de Dios. Y con la fe de que el Señor va a hacer la obra.